Desde la gente. Desde la gente. Ideas, trincheras, debates, palabras. Silencio. Utopía. Batalla cultural. Utopía, batalla cultural. Desde la gente. Un espacio abierto a la reflexión. Un espacio abierto a la reflexión. ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Eso nos preguntaban los Divididos en 1993, desde el disco La Era de la Boludez, en pleno menemato. La semana pasada, la indispensable Ana Grondona, acá en Desde la Gente, nos habló de agnotología, un término aún no tan popular, de hecho en el diccionario de la Real Academia no tiene aún definición, a pesar de que ya tiene unos 30 años de creación. Lo acuñó el profesor estadounidense Robert Proctor al unir el griego agnosis, es decir, desconocer, desconocido o ignorado, y logía, es decir, estudio, ciencia. Sería entonces el estudio de la ignorancia o duda culturalmente inducida, especialmente en la publicación de datos erróneos o tendenciosos. Otra definición posible sería la ciencia de sembrar el engaño para vender productos, y el producto puede ser un cigarrillo, la supuesta falsedad del cambio climático o un presidente. Esa ignorancia puede adquirir diferentes formas que van más allá de esta concepción y que se relacionan con la desinformación, la censura, la apatía o la fe ciega. Y desde ese punto de vista, no depende solo de la falta de información disponible, sino de la creación y difusión estratégica de datos erróneos o engañosos por parte de entidades poderosas, cuyo objetivo es generar duda y desinformación para manipular a las masas según sus intereses. Y si de manipulación estratégica de masas se trata, ¿qué mejor ejemplo que ese, a ver, ¿cómo lo llamo? ¿Festejo? ¿Ceremonia autocelebratoria del lunes pasado en el Movistar? El líder de la banda presidencial, y es una definición de ellos mismos, no es mía, el líder de la banda presidencial, Javier Milei, solicitó apoyo porque, gracias al esfuerzo que todos los argentinos estamos haciendo, nos encontramos a mitad del río y necesita fuerza para llegar a la otra costa. Desde esa propia lógica oficialista, es decir, desde esa idea de que estamos a mitad de camino, veamos algunos datos que nos dejan estos 21 meses de gobierno. Las cifras van a ir redondeadas y para abajo para no complicar el entendimiento. Entre diciembre del 2023, cuando asumió Milei, y junio de este año, en la Argentina cerraron más de 16.000 empresas, la mayoría de ellas pymes, y esa cifra es el equivalente a 28 por día, con una pérdida asociada de más de 236.000 empleos formales. Desde esa lógica de que estamos en la mitad del río, cuando lleguemos a la otra orilla, habrán quedado en el camino 32.000 pequeñas y medianas empresas y se habrán perdido casi 500.000 empleos. Ya se define el momento actual como una glaciación productiva, donde la falta de una estrategia de desarrollo y de generación de divisas sostenida derivó en un estancamiento generalizado. No encuentro un término para duplicar esa glaciación para cuando lleguemos a la otra costa. La semana pasada, acá en Desde la Gente, Ernesto Horvath citó un trabajo del CEPA que nos cuenta que en 21 meses de gobierno, Milei se patinó. Los 20.000 millones del blanqueo, los 15.000 millones de la cosecha, casi otros 15.000 millones de títulos públicos, 20.000 millones de dólares de préstamos del fondo y otros organismos internacionales, los 21.000 millones por la baja de retenciones entre enero y julio de este año, los 19.000 millones del superávit comercial del 2024, más los 5.000 millones acumulados hasta agosto, y los 7.000 millones que liquidaron las exportadoras por las retenciones cero. Todo sumado y tirando para abajo el redondeo, nos da 120.000 millones, amén del incremento de la deuda externa. Es decir, cuando lleguemos al otro lado de ese río que nos propone Milei, nos habremos patinado 240.000 millones de dólares que no habrán ido ni al Garraham, ni a rutas, ni a pensiones a personas discapacitadas, ni a jubiladas, ni jubilados, porque sabemos, plata no hay. Si el 90% de las familias argentinas hoy está endeudada, cuando atravesemos las aguas que aún nos faltan pasar, ¿va a estar endeudado el 180%? No, no es posible, pero sí, esas deudas serán mucho mayores. Por estos días, en relación con el acto masturbatorio colectivo parecido a un panic show en el Movistar, se instaló en varios medios la imagen de la orquesta tocando hasta último momento en la cubierta del Titanic, mientras el transatlántico se hunde irremediablemente, con la inevitable muerte de miles y miles de personas. Y en relación a la aplicación de la motosierra también al concepto que tenemos de música, acá, por Córdoba, se sumó la idea de que ese encuentro recital se pareció mucho a aquel adiós sui generis que acaba de cumplir 50 años, por la despedida que significó aquel histórico recital de 1975, pero en este caso, sin que el oficialismo se dé cuenta de que se están yendo. El 30% que apoyaría aún la gestión de Javier Milei. ¿Qué apoya? ¿Qué ven cuando los ven? Esta semana, mientras debatíamos si había que reimprimir o no las boletas en la provincia de Buenos Aires, mientras el Banco Central seguía dilapidando dólares para que no se dispare la cotización, mientras el PAN aumentaba un 12%, mientras la Corte Suprema se despertaba de su siesta y daba vía libre a la extradición de Fred Machado, mientras la inflación con su crecimiento desacreditaba al discurso oficial, mientras Milei aseguraba ser el primer presidente que tomó la decisión de que Cristina vaya presa, mientras la justicia le negaba a los libertarios armar y desarmar la lista de candidatos en provincia de Buenos Aires a su antojo y también le impedía reimprimir las boletas, mientras la imagen negativa de Milei superaba el 65%, mientras conocíamos un swap por 20.000 millones de dólares para la Argentina, pero en inglés, todo un símbolo de la época. Mientras pasaba todo esto y mucho, mucho, mucho más, tuve una serie de sensaciones, seguramente a vos te pasó lo mismo, que no puedo describir tan bien como lo hizo la autora del libro Belém, que sirvió de base para la película que filmó Dolores Fonsi. Ana Correa dijo, de ella estamos hablando, no es vergüenza, no es asco, no es desazón, no es horror, no es espanto, no es bronca, no es tristeza, es todo junto. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas, esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Conducción Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Arbarenga. Cooperativismo Silvia Porritelli. Política Andrés Seiman. Géneros Mariana Anzorena Liliana Carpenzano, Marta Gaitán. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando cuando la mentira es la verdad? Buenas, buenas, buenas, buenas. ¿Cómo dice que le va Mariana Sorena? ¿Cómo dice que le va? Muy bien, muy todo bien aquí, en nuestra casa. Daniel Alvarenga, allá en las Sierras Chicas, ¿cómo dice que le va? Bien, acá en mi casa. Muy bien, todo tranquilo. Bueno, muy bien. Me lo imagino ahí mirando el horizonte, porque le contamos a nuestros Radio Escuchas, a quienes saludamos, saludamos primero claro, a las sí, Radio Escuchas, sí, a los Radio Escuchas. Bueno, estaba diciendo que le contábamos a los Radio Escuchas que Daniel Alvarenga, ahora, mientras estamos acá charlando, él tiene todo un gran vidrio que mira así y ve el horizonte. Qué magia la tecnología, ¿no? Sí, la tecnología permite hacer todo esto. Pero bueno, pero qué envidia, ¿no? Alvarenga ahí que puede mirar el horizonte. Sí. Bien, comentario de Daniel Alvarenga que lo grababa mirando el horizonte. No lo tenía tan buen cantor, ¿eh? No, es cierto, afinó, afinó. Ponele. No, afinó, no desafinó. Eso ya es un logro. Si yo me pongo, a cantar, no sé, se rompen los micrófonos. En fin. Es que no podía decirlo mientras probaba antes de decirlo al aire. Probé decirlo no cantando y es imposible. Es imposible, sí, sí. Che, lo de... A mí también me había pegado lo de agnotología, ¿no? Que dijo Ana Grondona en el comentario de la semana pasada, ¿no? Que, porque es cierto, ¿no? No, nos quieren ignorantes, ¿no? Y en algún punto, o en algunos sectores, en algún punto lo estaría logrando. Bueno, pero está la economía que, bueno, hace de lo suyo, ¿no? Decías, cuando ibas comentando, yo noté, en un momento noté vergüenza ajena. Pero suscribo, ¿no?, lo dicho por la autora del libro, de la película, ¿no?, de Dolores Fonsi. A mí me dio vergüenza ajena, pero también decepción, asco, tristeza, todo eso junto, la verdad. Amargura, que sí, ¿no? Sí, todo junto, la verdad que está muy bien descrito. Me encantó el cierre de tu apertura, Dani. Sí, es que por eso lo digo ahí, yo no hubiese hecho algo mejor sin ninguna duda. Entonces, como era un buen resumen y cuando lo vi me sentí muy identificado, dije, estamos todos en esa situación, es por momentos, ¿no? En un momento estás triste, en otro momento estás asqueado, en otro momento tenés ganas de salir a romper todo. Era un buen resumen, es todo eso junto. Así es. Bueno, tenemos un programa por delante con mucho material. Este es el capítulo 743 de este programa que se ha dado en llamar Desde la Gente. Como siempre, va a haber análisis, música, actividades. En un rato más va a estar Andrés Seiman, nuestro politólogo de cabecera, comentando la situación, ¿no?, el escenario en el que estamos parados hoy en la Argentina. Sí, no me gustaría estar en los zapatos de Andrés Seiman o de ningún politólogo. Demasiado complicado todo. También te vamos a contar en el día de hoy los detalles de FECICO. ¿Qué es FECICO? Festival Internacional de Cine Cooperativo. Es una original actividad organizada por la Cooperativa Audiovisual Latinoamericana. Estamos hablando de CALA, junto al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y el Centro Cultural de la Cooperación. Me interesa mucho saber de qué se trata este festival. Creo que es el primero, ¿no? Si no me equivoco de estas características. Sí. Bueno, y desde el espacio de géneros vamos a hablar del proyecto de ley recientemente sancionado en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Y hablamos del proyecto de ley de acompañantes terapéuticos. Y esta semana se van a realizar dos recitales en el Centro Cultural de la Cooperación y queremos presentarte, o simplemente que vuelvas a escuchar, a quienes se van a presentar. El miércoles va a ser el turno de Noninas Tango y el jueves del dúo Bote. En el Año Internacional de las Cooperativas, Silvia Porritelli dialoga con Nicolás Jaquet, que es abogado y presidente del Comité Regional de Juventud de Cooperativas de las Américas, quien analiza el papel transformador y los desafíos del cooperativismo en tiempos de cambio. Y las mujeres rurales tienen su Día Internacional, por eso este informe. Cooperativismo, política, derechos humanos, música, organización social, teatro, efemérides nuestroamericanas, literatura, desde la gente, desde la gente. Una bitácora sonora indispensable. El próximo miércoles se celebra el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Por una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, se estableció hace 18 años que el 15 de octubre de cada año se reconocería el enorme aporte que hacen las mujeres en el ámbito rural y que de algún modo sirviera este día para avanzar en el camino de la igualdad de género. En el mundo, las mujeres rurales representan una cuarta parte de la población total y su trabajo asegura la mitad del sustento alimentario del planeta. Pero hay más. Según estima la ONU, si las mujeres tuvieran el mismo acceso a los recursos productivos que los varones, el rendimiento agrícola podría aumentar entre un 20 y un 30%, por lo que alimentarían a entre 100 y 150 millones de personas. Desde que se instauró el Día Internacional de las Mujeres, de esto hace ya 18 años, bueno, desde entonces, ¿qué cambió? Si es que hubo algún cambio, ¿no? Bueno, a ver, la situación de las mujeres en el ámbito rural, ¿cuál es hoy la situación de ellas? Nos responde Lorena Reyes, autoridad de la Federación de Cooperativas Agropecuarias de la provincia de Buenos Aires. Nosotros visibilizamos fuertemente el trabajo de la mujer rural porque también nos cuesta un poco más, porque estamos en una sociedad, vamos a decir, media machista, donde todavía no podemos terminar con eso, ¿no? Donde los líderes o los que llevan adelante diferentes cuestiones o tareas, siempre es el hombre. Entonces nosotros siempre tratamos de, bueno, ir en contra de eso, ¿no? Ir en contra de eso, visibilizar el papel de la mujer rural y el papel de la mujer en general, ¿no? Desde que la mujer termina trabajando más que el hombre, porque sale a laburar el campo, se levanta a las 5 de la mañana, más ahora que se vienen los calores, porque no te puede agarrar en la quinta trabajando en los invernaderos con 30 grados de calor. Vuelve a cocinar, mientras que capaz que el marido o el hombre está esperando la comida, suponer mirando la tele, ¿no? A su vez, las tareas de cuidados, ¿no? Preparando al hijo para que vaya a la escuela, ayudándolos con las tareas. Entonces, estamos en una época donde seguimos teniendo estas desigualdades tanto en lo económico, en lo social y en lo político, mucho más, ¿no? Mucho más. Entonces, nosotros tenemos que reconocer este Día Internacional de las Mujeres Rurales, no solo el 15 de octubre, sino que esto se vive día a día, digamos, estas desigualdades, donde nosotros tenemos que erradicar eso, tenemos que terminar con eso. Entonces, bueno, es una pelea continuamente que tenemos las mujeres rurales, las mujeres con diferentes tareas o responsabilidades en el ámbito rural o en el ámbito de la comercialización. Las estadísticas y los indicadores de género y desarrollo en el mundo muestran que las trabajadoras del campo están en peores condiciones que los hombres del campo y además también de las mujeres de las ciudades. Se habla de que el 60% se encuentra en situación de vulnerabilidad. La Argentina, ¿está en el promedio o esas condiciones son aún peores en nuestro país? Lorena Reyes, de la Federación de Cooperativas Agropecuarias de la provincia de Buenos Aires, que nuclea alrededor de 30 cooperativas bonaerenses, es la que responde. Bueno, según las estadísticas y los indicadores de género y desarrollo en el mundo, muestran que las trabajadoras del campo están en una están en una peor situación que el hombre, ¿no? Donde se considera o se habla de un 60% de que las mujeres rurales se encuentran en situación de vulnerabilidad, ¿no? Eso tiene que ver, ¿no? Yo creo que acá en nuestro país eso es así y tiene que ver con un gobierno nacional donde no le interesa las políticas para el sector, no le interesa, donde la eliminación del Ministerio de Agricultura Familiar, eso es una primera medida que va en contra de los derechos de las mujeres rurales, ¿no? Y después diferentes políticas o eliminación de programas para el sector rural, ¿no? Eso también tiene que ver y lleva a que la mujer se encuentre desamparada, ¿no? Entonces hay un mayor impacto de crisis económica, social y política, y el índice de vulnerabilidad acá en Argentina es mucho mayor, yo creo. Sabemos que en algunos casos hubo progresos en los derechos concientización de la mujer, ¿no? De sus derechos, pero sigue enfrentando dificultades en el acceso a la toma de decisiones o los recursos productivos, ¿no? Y tiene que ver con esto de donde no hay políticas políticas o programas para el sector, ¿no? Tiene que ver con eso también. En nuestro país, el 50% de la población rural está representada por mujeres que trabajan la tierra, que cuidan animales, que procesan la materia prima, plantan las semillas que alimentan a pueblos enteros. Y se trata de mujeres rurales que principalmente pertenecen a pueblos indígenas. Y como decíamos, son ellas las que sufren las mayores desigualdades por motivos de género. ¿Qué significa ser mujer trabajadora rural en la Argentina de hoy, en la Argentina de Milei? ¿Cuál es la situación de la mujer rural en estos casi 2 años de gobierno anarco-liberal? Nos responde Lorena Reyes, autoridad de Agroba. La situación social de la mujer rural en estos últimos 2 años con este gobierno de Milei, bueno, es una situación en crisis, ¿no? Donde ha presentado retrocesos en materia de derechos conquistados, ¿no? Como cuestiones de género, relacionados con los derechos políticos, la salud sexual y reproductiva, el derecho a una vida sin violencia, las posibilidades de criar a nuestros hijos con dignidad, ¿no? El acceso al alimento, ¿no? A necesidades básicas como los servicios, la vivienda, donde políticas que fueron en contra de los hogares, ¿no? De los hogares, y eso impacta directamente en la mujer rural. Es decir, no poder criar a tus hijos, no poder acceder a los alimentos, donde retroceso en un montón de derechos conquistados en cuestiones de género, ¿no? Entonces eso significa que estamos en una crisis y muy grande con este gobierno nacional. Es decir, tenemos un gobierno provincial que nos acompaña, nos apoya, políticas que para el sector, ¿no? Pero sabemos que no alcanza cuando tenemos un gobierno nacional que está aniquilando todo. El campo en la Argentina históricamente contó con el trabajo de las mujeres en todas las diversas economías regionales. Pero además del trabajo rural, las mujeres siempre tuvieron a su cargo, y lo siguen teniendo, las tareas domésticas y de cuidado. Sin embargo, las estadísticas e investigaciones no registran con precisión la magnitud de la contribución de la mujer rural a la economía y tampoco a sus hogares y sus comunidades. Los últimos datos, en este sentido, son del año 2023. Gracias a un grupo de investigadores del CONICET y de organizaciones campesinas que realizaron un estudio sobre las características del trabajo y el uso del tiempo de mujeres rurales. Y al comparar los datos con la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo realizado por el INDEC en 2021, resulta que las mujeres rurales trabajan diariamente y en promedio más horas que las mujeres de zonas urbanas. con una carga total de trabajo promedio diario de 13 horas y media. Además, tienen altas cargas de trabajo no remunerado, con un promedio diario de 8 horas y muchas actividades de cuidado que hacen en forma simultánea con otros trabajos, como por ejemplo cuidar a sus hijos e hijas y trabajar la tierra. Y en este mismo sentido, la socióloga Paola Mascheroni, investigadora de la Universidad de la República Uruguay y coordinadora del Grupo de Trabajo Agrario Ruralidad y Desigualdades de Claxo, cuenta los resultados de un relevamiento sobre los cuidados en contextos de ruralidad en América Latina y el Caribe. En los contextos rurales, en estos espacios de trabajo agrario, y bueno, lo que muestran es ese contexto en el cual se desarrollan los cuidados, que es más difícil de cambiar o de alterar que los contextos urbanos. Por estas cuestiones que decíamos recién de los estereotipos más tradicionales de género, donde el rol de la mujer como madre y cuidadora está mucho más arraigado que en los contextos urbanos, y también porque es un contexto donde hay menores disponibilidad de servicios. Piénsese que si bien América Latina es muy diversa y hay territorios que están más próximos a centros urbanos, hay otros que están muy aislados, a veces hay una serie de barreras geográficas que impiden que la gente pueda acceder a los servicios, que muchas veces haya que trasladarse para ir a un centro educativo, para un centro recreativo, para un servicio de salud, etcétera. Entonces eso hace que sea más difícil el derivar cuidados hacia instituciones públicas o privadas. Entonces se refuerza aún más ese modelo familístico del cuidado, o sea, de que es la familia la que cuida y dentro de la familia que son las mujeres las que cuidan. Entonces, si bien hay algunos estudios que están marcando ciertos cambios en cuanto al mayor involucramiento de los varones en las tareas de cuidado, en general es un proceso que está con mayor rezago que los centros urbanos, producto de una serie de factores de carácter más cultural y también una serie de factores de carácter más estructural, ¿no? De eso que decía recién, las dificultades que hay en estos territorios de poder derivar el cuidado de niños, niñas, adultos mayores o personas en situación de discapacidad. Paola Mascheroni plantea que hay que problematizar el concepto de cuidados en la ruralidad y pensarlo desde los territorios, fundamentalmente por la heterogeneidad que existe al interior de cada país de la región y entre los propios países. Un poco lo que muestra este mapeo es justamente cuestionar el propio concepto de cuidado que se utiliza a la hora de la formulación de las políticas. Hay que pensarlo desde los territorios, desde las distintas culturas, grupos que habitan los territorios. Porque también cuando hablamos de rural, en realidad estamos hablando de una heterogeneidad muy importante, más cuando lo hablamos a nivel de Latinoamérica. No es lo mismo el rural uruguayo que el argentino bonaerense, que el de Tucumán o el de la Patagonia, ni que hablar cuando vamos a Bolivia. Hace poco estuvimos en México visitando comunidades indígenas rurales. Entonces, un poco lo que invita a este trabajo es a pensar en esta diversidad de América Latina, de contextos que hacen que las formas de cuidar y significados del cuidado sean diferentes. En general, cuidar tiene como una acepción mucho más amplia. Cuidar no se refiere solo a cuidar personas, sino que en ese vínculo que tienen las personas con el medio ambiente, con el entorno en el que habitan, también cuidar es cuidar a otros seres vivos, cuidar a las plantas, cuidar a los animales, cuidar los ríos, cuidar la comunidad, como una forma también de cuidar el bienestar social. O sea, esa idea de interdependencia que muchos estudios, sobre todo desde el ecofeminismo, han colocado sobre la mesa, sí, esa idea de interdependencia de los seres humanos con la naturaleza. Y bueno, para cuidarnos a nosotros también tenemos que cuidar ese medio en el cual nosotros habitamos. Entonces, en ese sentido, uno de los ejes que es importante pensar, sobre todo en esto de decir, bueno, esto después cómo se traduce en políticas públicas, ¿no? Es mostrar que no podemos tener una definición homogénea de los cuidados, que además cuando las pensamos desde el territorio tenemos que tener en cuenta los distintos grupos, comunidades que están habitando, que son muy diversos, y también tener en cuenta las múltiples tareas que implica el cuidado en estos contextos, que no solo están referidos al cuidado de las personas. El próximo miércoles, en el Día Internacional de las Mujeres, bueno, la fecha sirve de algún modo para visibilizar la situación de las mujeres del campo. Nos quedamos con un par de datos del informe del CONICET y las organizaciones campesinas. El 90% de las mujeres trabajan en la informalidad y una gran parte de ellas no recibe dinero por el trabajo que realizan. La mayoría de ellas llega a la edad de retiro sin posibilidad de jubilarse, pese a haber trabajado intensamente a lo largo de toda su vida. El informe muestra claramente que el trabajo de cuidados realizado por pobladoras rurales apunta a sostener la vida biológica y la vida social, del mismo modo que en las zonas urbanas, aunque no implican las mismas tareas ni demandan el mismo tiempo. De ahí la necesidad de la presencia de políticas públicas de género que sean eficaces, que sean equitativas y federales, pero con una mirada que venga desde los propios territorios. Está claro que esto no va a suceder mientras la derecha y la ultraderecha estén en el poder. Cerramos este informe con la voz de Lorena Reyes. Presta atención porque Lorena, que es de la Comisión Directiva de la Federación de Cooperativas Agropecuarias de la provincia de Buenos Aires, que nuclea alrededor de 30 cooperativas, entre las que se encuentra el parque de la cual Lorena Reyes es parte. Bueno, Lorena nos hace esta invitación. Bueno, frente a esta situación de crisis del sector de la agricultura familiar, nos vamos a concentrar el día jueves 16 de octubre a las 10 de la mañana frente a lo que era la Secretaría de Agricultura Familiar, con un gran feriazo y radio abierta. Lo que nosotros proponemos es visibilizar el sector bajo una consigna: somos productores y queremos producir, donde queremos que se vea la situación del sector de la agricultura familiar, que se vea la situación de crisis que está pasando el sector, las mujeres, y donde somos una población que producimos el alimento, ¿no? Somos los que desarrollamos o alimentamos la ciudad, las diferentes localidades y podemos decir gran parte del país, ¿no? Desde acá sale la producción, desde este sector sale la producción de alimentos. Desde la gente. Agenda. Se estrena en el Centro Cultural de la Cooperación Lejos de Moscú, de Liliana Skliar, basado en Tres Hermanas, de Chekhov. Hace un año que Prozorov ha muerto, dejando a sus hijas ancladas en la capital de provincia a la que había sido destinado. Una ciudad atrasada y poco culta, en la que su educación y sus habilidades sociales resultan un apéndice inútil. Las hermanas planean volver a vivir en Moscú, la ciudad en la que han sido felices, pero el sueño se hace imposible. Lejos de Moscú, con las actuaciones de Milagros Almeida, Fini Bochino, Julián Cardoso, Ricardo Merkin, Alexia Moyano, Hernán Lucero, Silvina Quintanilla y Julieta Raponi. Va los domingos a las 7:30 de la tarde con entradas a 18.000 pesos en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes, 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la gente. Tiempo de análisis con Andrés Seiman. Ya tenemos conectado a nuestro politólogo de cabecera. Qué lindo tener un politólogo de cabecera en este momento en este país. ¿Cómo está Andrés Seiman? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Daniel? ¿Todo bien? Todo tranquilo. En general, los meses de octubre suelen estar relacionados con grandes hechos políticos y este octubre no se está quedando atrás en la Argentina de este 2025, ¿no? Y un octubre complejo, ¿no? Digamos que históricamente en nuestro país octubre es mes electoral, ¿no? O sea, las elecciones presidenciales suelen ser en el mes de octubre y por lo tanto, a medida que se va en los años impares fundamentalmente, a medida que se va acercando el décimo mes del año, el clima político se va complejizando, en algunos casos enrareciendo, en otros intensificándose, y creo que esta última palabra es la que mejor expresa, ¿no?, lo que estamos presenciando en estas últimas semanas y particularmente en estos primeros 10 días de octubre, ¿no? Una intensificación de la agenda política, de la actividad política, de los conflictos políticos. Y bueno, lamentablemente me toca ser analista político en estas circunstancias, ¿no? Claro. A ver, desarrolle eso que acaba de titular en tal caso, señor politólogo. Bueno, a ver, diría que si nosotros nos ponemos a pensar en cuál era el escenario que el oficialismo se imaginaba en sus mejores sueños para octubre del 2025, es muy fácil señalar que claramente no era este escenario el que estaban esperando, ¿no? Digo, si uno piensa a principio de año, donde, no hablo tan lejos en el tiempo, estoy hablando de principios de este mismo año, hace 6-7 meses, donde el gobierno, por ejemplo, a través de su ministro de Economía, Luis Caputo, bajaba el clorine peg, o sea, las devaluaciones, las microdevaluaciones mensuales, la bajaba del 2 al 1%, eso significaba que el gobierno se imaginaba que iba a estar en este escenario, quizás con menos de un 1% de inflación mensual, que iba a estar controlando el dólar, que iba a estar en un escenario de certidumbre cambiaria y financiera, y que quizás incluso iba a producirse ya un cierto repunte de la actividad. Bueno, nada de eso ocurrió, más bien estamos en una situación absolutamente inversa, con una situación de recesión económica, con una situación donde la inflación, si bien es más baja que hasta hace un tiempo, no termina de cesar en bajar de un 2%, digo, está estancada en ese número. Al mismo tiempo hay recesión, parate de la actividad. Por otro lado, una situación de inestabilidad financiera, el riesgo país muy alto, una dificultad para volver a los mercados internacionales en ese sentido. Con lo cual, el escenario que se imaginaba el gobierno claramente no es ese, el que soñaba, y al mismo tiempo a eso se suma, por un lado, la derrota electoral del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Por un margen que ni el peronista más optimista se podía imaginar. A lo cual además tenemos que agregar los escándalos. Primero, el caso español, ¿no? Que develó el famoso 3% de Karina Milei, tan popularizado en las últimas semanas. Y si faltaba algún tono más elevado a este periodo político, bueno, el escándalo del narcodiputado José Luis Espert, ¿no? Es decir, el vínculo de Espert develado ya, esto venía insistiéndose hace tiempo, había denuncias, etcétera, pero bueno, sale a la luz este comprobante que demuestra la transferencia que recibe Espert de Fred Machado, ¿no? De este sujeto narco, ¿no?, que aparece en la escena política argentina de pronto intempestivamente, con lo cual, sin lugar a dudas, no es el escenario que el gobierno se imaginaba. En ese contexto pareciera que la acción política que el oficialismo encuentra para salir un poco de esta situación de defensiva total en la cual se encuentra es con este recital que ocurrió el lunes pasado en este lugar donde se hacen mega eventos musicales, ¿no?, que ya sabemos, en el barrio de Villa Crespo, ahí cerquita de la cancha de Atlanta, con algunas escenas que, bueno, naturalmente bordean, ¿no?, bordean algunas características personales muy peculiares y excéntricas del presidente de la Nación, ¿no?, para decirlo amablemente. Pero bueno, tratan de ser una forma de, bueno, rodear al presidente de un acto masivo, porque ciertamente lo fue, hay que decirlo, y de demostrar ese Milei que se popularizó en la campaña electoral de 2023, ¿no? Muy enfático, muy, muy, muy desquiciado en un punto, muy rompiendo con los buenos modales de del sistema político, ¿no? Demostrándose ese rockstar que supo ser en la campaña del 2023. Ahora, difícilmente uno puede equiparar circunstancias, ¿no? Y poner a este al Milei de 2023 en este nuevo contexto donde lleva 2 años de presidencia, donde lleva 2 años de ajuste y donde está navegando en esta situación económica que mencionaba recién y en el contexto de escándalos mayúsculos con personas muy cercanas de su entorno, ¿no? Digo, me parece que ese es un poco el escenario que estamos atravesando en estas últimas semanas. Claro, Andrés, ahí leí un posteo, no me puedo acordar bien de quién, ¿no? Que advertía y decía, no caigamos en la trampa. Lo de el Movistar Arena, el bochorno del Movistar Arena, fue para tapar lo de Sper. Lo de Sper fue para tapar el quilombo financiero. El quilombo financiero fue para tapar el 3% de Karina. Y el 3% de Karina fue para tapar lo de Libra, ¿no? ¿Qué nos espera de acá al 26 de este mes? ¿Qué otra cuestión van a sacar, ¿no? Para tapar todo esto que vienen tapando, ¿no? A ver, diría dos cosas. Por un lado, que lo del Movistar Arena no llegó demasiado lejos, ¿no? Porque al día siguiente nos encontramos con Fred Machado dando declaraciones en los medios masivos de comunicación, con lo cual el tema claramente volvió a la palestra, ¿no? Es decir, es muy difícil tapar el sol con la mano. Eso diría por otro lado. No. Por el otro lado, lo que te decía era irónico, ¿no? Una cosa tapa la mano. No, sí. Claramente, pero bueno, digo, incluso pensándolo con ironía, digo, si lo tomásemos en serio, el nivel de eficacia de esa operación para mí es absolutamente dudosa. Y después, por el otro lado, esta idea de que el gobierno hace cosas para tapar, yo diría que el gobierno está con una dificultad muy seria, que es la del manejo de la agenda política, ¿no? Porque digo, esto del recital duró algunas horas, ¿no? Pero después, en el curso de la semana, los problemas siguen siendo lo mismo, ¿no? Y me parece que, en todo caso, lo que se sigue observando y constatando en la realidad política es un gobierno que no logra predominar e imponerse en la agenda política, sino que todo el tiempo está en una posición de defenderse frente a situaciones que lo asedian, situaciones que lo agobian, que van, como decía, desde lo económico, lo electoral y los escándalos de corrupción que surgen en las figuras más cercanas al presidente, ¿no? Con lo cual yo creo que en todo caso ahí hay que ver más que un gobierno intentando tapar, hay un gobierno que no sabe cómo salir de, ¿no? Si uno piensa en el caso de un boxeador, es el boxeador que está recibiendo piñas y no puede salir del córner, ¿no? No puede salir del córner del ring, ¿no? Me parece que ese es un poco el escenario. Esa es claramente la imagen, Andrés, sí, usted lo ha dicho. Andrés, estamos hablando con Andrés Zeiman, nuestro politólogo de cabecera. Como si todo esto fuera poco, el jueves conocimos, gracias a Scott Bessent, no gracias a un funcionario argentino, un swap de 20.000 millones de dólares para la Argentina. ¿Qué lectura haces de este anuncio? Bueno, quizá en la medida en que seguramente involucra aspectos técnicos, probablemente sea una pregunta más para un economista. Pero en lo que respecta al escenario político, no cambia demasiado el escenario en lo que veníamos viendo en el último tiempo, ¿no? Es un anuncio que todavía no tiene elementos tan concretos, no está tan claro lo que va a suceder, pero brinda tranquilidad en los mercados, entre comillas, cambio de expectativas, pero bueno, por un lado no tiene ningún tipo de efecto concreto sobre la vida de la mayoría de los argentinos y por el otro lado profundiza y agudiza la subordinación de este gobierno y de la Argentina como país a los designios de Estados Unidos, ¿no? Lo cual es sumamente preocupante de cara al futuro. Bueno, Andrés, te convocamos para antes de las elecciones, antes del 26, queremos tener ahí un panorama tuyo, ¿sí? Perfecto, como siempre, un gusto estar con ustedes. Muy bien, muchas gracias por estos minutos, Andrés. Un abrazo. Pasó por Desde la Gente, Andrés Zeiman. Desde la Gente, la Gente. Agenda. El próximo miércoles a las 7 de la tarde se presenta en el Centro Cultural de la Cooperación el gran poeta cubano Víctor Rodríguez Núñez, de visita en Buenos Aires. Organizado por el espacio Juan L. Ortiz, en la presentación Rodríguez Núñez leerá poemas de su extensa obra. La cita es el miércoles 15 de octubre a las 19 horas con entrada libre y gratuita en la sala Jacobo Lax del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la gente. Agenda. Ya con el nombre tendríamos que descifrar de qué va el espectáculo. ¿Cómo se llama? Noninas Tango. Pero el término puede perderse porque lo conocemos en la versión masculina, Nonino, por aquel Adiós Nonino que estamos escuchando. Tema que el propio músico, el autor, Astor Piazzolla, reivindica como el mejor de su autoría, a punto de llegar a decir en una entrevista: es el tema más lindo que escribí en mi vida. No sé si lo voy a mejorar. No creo. Noninas Tango es un recorrido por la vida y la obra musical del gran Astor Piazzolla desde un soporte audiovisual en el que combinan la música, la actuación y la imagen. Con guión de Clarisa Álvarez, María Eugenia Snícar, Laura Sordi y Leo Espina, las tres cantantes, Mariela Giannico, Adriana Martínez Arrac y Laura Sordi, van interpretando los temas de Piazzolla. Hola, soy Mariela Giannico de Noninas Tango y quiero invitarles a que vengan a compartir la presentación de nuestro primer disco. Este es un sueño que se desprende de una obra teatral que lleva justamente el mismo nombre y que cuenta y canta la vida y la obra del genial Astor Piazzolla, en voces de las mujeres que mejor lo conocieron. Noninas Tango, el disco, transitará el espíritu desde la trama misma de las armonías de Astor, en formato de originales arreglos vocales para trío femenino. Este espectáculo homenajea al gran músico y al hombre, al místico, al corrosivo, al eterno, amoroso y subversivo, y por qué no melancólico, con una mirada femenina y profundamente tanguera. Pintado de pasión y poética disruptiva, Noninas Tango es una mixtura de artes, todas reunidas y guardadas en la magnífica y sentida obra de este inmenso autor. Los esperamos. Yo soy María, de Buenos Aires, de Buenos Aires, María, ¿no ves? ¿Quién soy yo? María Tango, María del Arrabal, María Noche, María Pasión Fatal, María del Amor, de Buenos Aires soy yo. Este encuentro nos permite recorrer la vida personal y musical de Astor Piazzolla desde una visión poética relatada por las mujeres que mejor lo conocieron. Estamos hablando de Nadia Boulanger, Amelita Baltar, Dedé Piazzolla, Laura Escalada, Lulú Ferrer y Zita Troilo. Ellas, en el espectáculo, nos invitan a conocer distintas facetas de la personalidad y la vida musical de Piazzolla. Queda hecho el convite. Próximo miércoles a las 8:30 de la noche en la Sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con entradas a 12.000 pesos. Yo soy María, de Buenos Aires, de Buenos Aires, María, yo soy mi ciudad. María del amor, yo. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena, Daniel Alvarenga, Silvia Porritelli, Liliana Carpenzano, Marta Gaitán, Andrés Seiman, Martín Rodríguez Abaj. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Reapertura de hoy en Desde la Gente, y antes de seguir con el programa, te queremos comentar que se viene el FESICO, Festival Internacional de Cine Cooperativo, que va a inaugurar la primera edición de un encuentro único en América Latina que celebra el cine cooperativo, solidario y autogestivo. Organizado por la Cooperativa Audiovisual Latinoamericana, CALA, junto al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y el Centro Cultural de la Cooperación, el festival se presenta como un espacio cultural y político que busca visibilizar, fortalecer y celebrar la producción audiovisual cooperativa en América Latina. Enmarcado en el Año Internacional de las Cooperativas y bajo el lema de Naciones Unidas, las cooperativas construyen un mundo mejor, el Festival Internacional de Cine Cooperativo propone una programación muy diversa que incluye largometrajes, cortometrajes y documentales que están producidos colectivamente. Y además va a haber mesas de debate, actividades culturales para pensar el audiovisual como herramienta de transformación social. El Festival Internacional de Cine Cooperativo, además, es con entrada libre y gratuita. Arranca no este lunes, sino el próximo lunes 20 de octubre y se va a extender el martes y el miércoles de esa semana. Las proyecciones van a ser en la Sala Tunión del Centro Cultural de la Cooperación. A estar atentos, la próxima semana te vamos a adelantar los títulos que se van a proyectar. La unión hace la fuerza. Nadie me contó esta historia, yo la viví. Las historias en este país siempre la han contado los ganadores, y los ganadores siempre fueron los más poderosos. El acceso al cine era imposible. Teníamos que comprar entre varios una cámara. Había muy pocos canales de televisión, no se cubrían las luchas sociales. No nos dan respuesta ninguna del gobierno, no nos dan laburo, no nos dan nada. Era muy importante que un medio se recupere en manos de los trabajadores. Íbamos discutiendo y buscando algún consenso de qué filmar, qué queríamos que se comunique. ¿Cómo nos venden hoy YPF, no? El modelo de soberanía, en realidad, cuando te pones a ver, no, de soberano no tiene nada. Eso es ser dueños de nuestras palabras, es ser dueño también de nuestro futuro. Es nuestra responsabilidad para con las futuras generaciones garantizarles que puedan conocer parte de la historia del río Biobío. No llegaron a lo más importante, que eran mi alma, mi espíritu. ¿Cuál es el modelo de organización que necesitamos para que la humanidad sobreviva? La cooperativa es una familia. Lo que escuchábamos era el audio del tráiler del primer Festival Internacional de Cine Cooperativo, que se llevará a cabo el lunes 20, el martes 21 y el miércoles 22 en el Centro Cultural de la Cooperación. Seguramente la semana que viene vamos a profundizar, pero ahora nos cuenta más Mario Bravo Gallardo, productor ejecutivo del festival y miembro de la Cooperativa Audiovisual Latinoamericana, CALA. El FESICO es más que un espacio de difusión de películas, es una iniciativa cultural y política, porque nosotros como cooperativa, CALA, hace un tiempo venimos trabajando un concepto de que hay una crisis laboral mundial y hay conflictos que tienen que ver con lo económico, con lo político, con lo sociocultural. Entonces, organizamos este festival dentro de ese marco de lectura de estos conflictos y lo entendemos también latinoamericano porque somos parte, nosotros Argentina somos parte de un continente que también tiene unos conflictos propios. Y bueno, entonces el Festival Internacional de Cine Cooperativo lo que busca es difundir no solo la película, sino que el trabajo cooperativo y el trabajo colectivo. Entendemos el cooperativismo como una... como un estilo de vida, más que un espacio productivo en sí mismo. Y nada, entonces lo que invitamos nosotros a este festival, vamos a ver cortometraje y largometraje, y vamos a ver qué pasa en Chile, hay una película chilena que se llama Somos el Río, o qué pasa en Uruguay, con Pasos de Lucha, que muestran y registran conflictos que pasan en esos países, y podemos verlo desde este lugar. Abrimos con la película de la resistencia a la existencia, que cuenta todo el proceso de formación de Tiempo Argentino, de sus trabajadores y trabajadoras, haciéndose cargo de un espacio laboral. Cerramos con Elogio de la Rebelión, que es una gran película que reconstruye cómo se hizo cine documental en Argentina desde lo colectivo. Entonces, nada, invitamos a la gente que se acerque. Hay películas también del norte argentino, del sur argentino, porque queríamos salir de acá, de Capital, y para poder ver cómo se construye el cine colectivo, cooperativo, horizontal, desde todos los rincones, por lo menos de Latinoamérica. Desde la gente. Agenda. El viernes pasado se estrenó en el ciclo de teatro de títeres para adultos del espacio experimental Leónidas Barletta la obra Nosotros, el remate final, que es una obra de teatro de objetos que expone las relaciones laborales en el capitalismo de plataformas y reflexiona sobre la pérdida de identidad de los espacios urbanos, la colonización de los sueños y la resistencia silenciosa. En escena, la voz del poder se alza para seducir, manipular y apropiarse de los deseos ajenos. Nosotros, el remate final del grupo Cuerda Floja Teatro, combina fábula y denuncia, mostrando cómo los deseos se transforman en mercancía y cómo la memoria se derrumba como edificios viejos. La jaula, la bicicleta y la pantalla devienen símbolos de un mundo donde nada es casual y todo está colonizado. Eduardo, un inversor inmobiliario que se presenta como guía y visionario, interpela al público con discursos motivacionales, recuerdos de barrio y remates. Mientras tanto, un repartidor de delivery encarna la fragilidad de quienes pedalean sin descanso en una ciudad cada vez más deshumanizada. Nosotros, el remate final, va los viernes a las 20 con entradas a 12.000 pesos en el espacio experimental Leónidas Barletta en Roque Sáenz Peña 943. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la gente. La perspectiva de género permite analizar cómo operan las representaciones sociales, los prejuicios y los estereotipos en cada contexto social. Esta mirada abre y cuestiona verdades absolutas que muchas veces naturalizan las desigualdades entre varones y mujeres. En Desde la Gente, cuestión de géneros. Con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzano. En estos días, la Cámara de Diputados bonaerense dio un paso muy importante en materia de derechos y reconocimiento laboral. Siempre esto sucede en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Aprobó el proyecto de ley que otorga un marco normativo a las tareas de las y los acompañantes terapéuticos. Interesante, ¿no? Bueno, el acompañante terapéutico se trata de una profesión que durante años, y lo sigue siendo, fue clave en los procesos de la salud mental, de la discapacidad y de acompañamiento en situaciones de vulnerabilidad, pero que permanecía en la informalidad. Nunca tuvo regulación, nunca tuvo protección laboral. Bueno, este proyecto, que ahora tiene que pasar al Senado, busca reconocer y jerarquizar una tarea profundamente humana que muchas veces está sostenida por mujeres y por diversidades en contextos de enorme fragilidad social. Bueno, queremos conocer más sobre los alcances de esta ley y sobre la historia de lucha detrás de su aprobación. Hay mucho para contar y nosotros estuvimos hablando con Laura Cano. Ella es diputada provincial y es impulsora de esta iniciativa. Le preguntamos a Laura, porque este proyecto viene a reconocer y viene a jerarquizar una tarea que durante muchos años estuvo invisibilizada, ¿no? Lo recalcamos. Y le preguntamos entonces, ¿qué aspectos clave incorpora esta ley para los acompañantes terapéuticos y que ellos tengan por fin un marco normativo que respalde su labor, ¿no? A ver lo que nos dice. Efectivamente, uno de los problemas más importantes que tienen las y los acompañantes terapéuticos es la precarización laboral que hacen con ellos las obras sociales. Por este punto, esta ley, que tiene media sanción, tiene un artículo que exige al Estado, vía sus instituciones, que las y los acompañantes terapéuticos sean trabajadores con derechos en planta permanente y que existan formaciones específicas. Es decir, ningún otro profesional puede cumplir o reemplazar el rol de las y los acompañantes terapéuticos en los equipos de interdisciplinarios de abordaje. Además, esta ley insta a que se reconozca la profesión dentro de las prestaciones básicas de cualquier obra social. En la provincia de Buenos Aires, IOMA reconoce a las y los acompañantes, pero no así otras obras sociales. Además de que esta ley deja en mejores condiciones para homologar el valor hora a profesionales como terapia ocupacional, fonoaudiología, musicoterapia, psicología. Así que efectivamente nos parece que esta ley va a permitir darles a las y los acompañantes herramientas para pelear por mejores derechos. En este debate se señaló que esta iniciativa es también fruto de la lucha sostenida de las y los acompañantes terapéuticos. Es más, se dice que ellos fueron los verdaderos autores de esta ley. Le preguntamos a Laura Cano, legisladora, diputada por provincial y impulsora de esta ley de acompañantes terapéuticos, qué rol jugaron ellos, hablamos de los propios acompañantes, en la construcción de este proyecto y qué significa este reconocimiento para todo el colectivo. La conquista de la media sanción que falta, así como la promulgación de esta ley, pero sobre todo la puesta en práctica, va a depender sin lugar a duda de que el colectivo de las y los acompañantes terapéuticos, junto a familiares, junto a diferentes sectores de la comunidad que se solidarizan con esta pelea, sigan en la calle y sigan visibilizando la importancia de tener una ley que regule el trabajo de las y los acompañantes terapéuticos, la actividad profesional de las y los acompañantes. Creo, en primer lugar, que dar a conocer esta ley y que tanto las personas con discapacidad, aquellas que tienen algún padecimiento de salud mental, personas de la tercera edad o simplemente cualquier persona que esté transitando un momento difícil y que necesite de las y los acompañantes, conocer esta ley le va a permitir exigir tanto al Estado como a las obras sociales contar con un profesional como un acompañante terapéutico para que pueda acompañarlo en un momento difícil. Sabemos que esto no será de la noche a la mañana, que no va a ser sin lucha, que no va a ser sin organización por abajo, que no va a ser sin exigir presupuesto, sin que la salud mental y la salud mirada de forma integral forme parte de la agenda principal de quienes nos gobiernan. Así que sabemos que la pelea continúa, pero nos parece que de concretarse la media sanción que falta y de promulgarse y regularse esta ley, puede cambiar radicalmente las posibilidades con las que hoy cuentan las personas que necesitan un acompañante terapéutico por diferentes razones. Estamos contando sobre la sanción del proyecto de ley de acompañantes terapéuticos en la Cámara de Diputados bonaerenses. Nosotros estuvimos hablando con Laura Cano, diputada provincial, una de las impulsoras del proyecto. Y uno de los puntos más sensibles es la precarización que sufren estos trabajadores y trabajadoras, en especial en relación con las obras sociales. Entonces, le preguntamos a Laura, ¿de qué manera esta ley puede contribuir a mejorar sus condiciones laborales y garantizar sus derechos, ¿no? En primer lugar, el proyecto que regula la actividad de las y los acompañantes terapéuticos y que obtuvo media sanción en la última sesión de la Cámara de Diputados y espera su otra media sanción en senadores, reconoce, o sea, el aspecto más importante es que reconoce a las y los acompañantes terapéuticos como trabajadores profesionales dentro del ámbito de la salud, de la educación o donde se desempeñen, con una actividad autónoma del resto de los profesionales de los equipos de abordaje, sean de salud o de educación, con competencias específicas y delimitadas. Esto hace que tengan una serie de derechos y obligaciones bien precisos. Esto no estaba contemplado hasta este momento y por lo tanto los acompañantes y las acompañantes podían, dependiendo el lugar donde estén trabajando, desempeñar un sinfín de actividades que muchas veces excedía el que para el que están formados y el que deberían llevar adelante, y por otro lado se invisibilizaba el rol específico que tienen y su especificidad en materia de salud mental. Más allá de lo técnico, estamos hablando de un derecho humano vinculado a la salud y además a la inclusión. Entonces, le preguntamos a Laura Cano, diputada provincial e impulsora de esta iniciativa, hablamos del proyecto de ley de acompañantes terapéuticos, ¿cómo cree que esta ley va a impactar en las personas que necesitan de un acompañante terapéutico en su vida cotidiana? Sin lugar a dudas, este proyecto que sale con la autoría de la doctora Alejandra Lorden, en realidad es producto de la construcción colectiva de el conjunto del colectivo de acompañantes terapéuticos, nucleados en su gran mayoría en la asamblea de ATES en lucha, que es como ellos se han autodenominado, y vienen llevando adelante desde hace ya casi 2 años reuniones periódicas, particularmente con nuestro bloque, el bloque del PTS en el Frente de Izquierda, para llevar adelante, para escribir de puño y letra cada uno de los artículos. Por una cuestión administrativa y parlamentaria, el proyecto que llegó al recinto está bajo la autoría del orden, pero en realidad es el que producieron los propios acompañantes. Esto desde ya que fue modificado a lo largo de su proceso para generar el consenso de los diferentes bloques, pero sin lugar a dudas significa que haya sido escrito por los propios acompañantes, significa un reconocimiento de que son ellos quienes más conocen cuáles son sus competencias, sus derechos, sus obligaciones y su rol en los equipos de abordaje y en la problemática de la salud mental. En definitiva, hoy lo que quisimos traer en este micrófono de Visión de Géneros es el reconocimiento legal de las y de los acompañantes terapéuticos, porque no es solo una conquista laboral, es un paso más en la construcción de una salud integral, de una salud comunitaria, con perspectivas de derechos. Es también una forma de poner en valor un trabajo históricamente feminizado, precarizado, pero que sostiene el bienestar de muchas, de miles, de cientos de personas en silencio, desde el cuidado y de la empatía también. Porque cuando se reconocen estas tareas, no solo se amplían derechos, también se hace visible el entramado invisible que sostiene la vida. Vamos a ver entonces qué pasa próximamente en el Senado de la Provincia de Buenos Aires. Los aplausos son para la murga uruguaya, Asaltantes con Patente y su tema La Salud Mental. Una sociedad que no ve a un hombre de unos 30 que parece del doble golpear otra vez la puerta de un sanatorio público y otra vez se acabaron las horas para su tratamiento. Una familia ve como un hijo no logra superar su problema de salud mental y solo queda un recuerdo de lo que era. Otra familia dejó de ver a un hermano en una especie de remate de personas. Alguien no logra soportarlo más y deja de luchar, como otro más, a cada minuto, en algún lugar. Y retumba las mismas frases. Era de esperar. Estaba tan bien, ¿cómo no avisó? En su última foto se estaba riendo. Mientras tanto, la salud mental está de remate. Yo de chico no tuve esas cosas, en mi casa no hablaban del tema. Piensa alguien que no reconoce, que no puede charlar sus problemas. Corazones que explotan de angustia y se rompen en paracaídas, porque no hay contención ni cuidado. Paredón, y la mente se cae a pedazos. Y la mente se cae a pedazos. El sistema no mira ni escucha. El sistema no mira ni escucha. Es más fácil callar a la gente. Cuando el alma no canta ni lucha. Desbordados por los sentimientos. Que podrían ser fuerza y futuro. Pero solo educan un cuerpo. Que mañana nos falte el laburo. Sigue siendo un asunto en silencio. Sigue siendo un secreto alejado. Que parece ajeno a todos. Pero que lo tenemos al lado. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. En el marco del Año Internacional de las Cooperativas, Silvia Porritelli dialogó con Nicolás Jaquet, que es abogado, presidente del Comité Regional de Juventud de Cooperativas de las Américas, quien analiza el papel transformador y los desafíos del cooperativismo en tiempos de cambio. Desde su experiencia como docente en la Universidad Nacional del Sur, Nicolás Jaquet reflexiona sobre la educación cooperativa, sobre el vínculo entre universidad y movimiento solidario y el rol de las juventudes en la construcción de nuevas formas de trabajo más justas y participativas. En Desde la Gente, la economía social y solidaria en primera persona. Informe especial por Silvia Porritelli. En el marco del Año Internacional de las Cooperativas 2025, resulta interesante conocer las ideas, los proyectos y las propuestas de las nuevas generaciones. Por eso conversamos con Nicolás Jaquet, presidente del Comité Regional de Juventud de Cooperativa de las Américas, un espacio que busca integrar y fomentar la participación juvenil en el movimiento cooperativo, posicionando al cooperativismo como una opción de emprendimiento y de trabajo digno. Nicolás Jaquet es abogado egresado de la Universidad Nacional del Sur, donde en el año 2015 descubrió su interés por el cooperativismo a través de un curso de Derecho Cooperativo. Pero su vínculo con el movimiento viene desde la infancia, influido por su padre, Héctor, que es parte de la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca desde hace muchos años. Autodidacta y apasionado por las ideas cooperativas, Nicolás integró en 2018 el Comité Juventud de Cooperar en representación de la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo, la FAC, donde actualmente se desempeña como asesor institucional. Desde 2022, Jaquet es consejero titular de Cooperar y desde diciembre de 2024 preside el Comité Regional de Juventud de Cooperativa de las Américas. Además, colabora como docente invitado en la materia de Derecho Cooperativo en la Universidad Nacional del Sur. Y dado su vínculo con la academia, le preguntamos al dirigente regional cómo ve la relación entre educación, cooperativismo y protagonismo de los jóvenes, y qué iniciativas podrían ayudar a involucrar a quienes hoy no están vinculados al movimiento cooperativo. Creo que es una deuda del movimiento cooperativo encarar en serio que se ponga en práctica la educación cooperativa en los niveles escolares. Está en la Ley Nacional de Educación, en el famoso artículo 90, pero nunca, digamos, no se aplica de manera federal e igualitaria en todas las provincias. No queda muy claro a quién corresponde enseñar, cómo se enseñan las escuelas, qué materiales hay para que los docentes lo puedan llevar adelante. Entonces, la educación cooperativa yo creo que es una deuda, pero creo que además tiene que ser un compromiso nuestro. Están nuestros principios cooperativos de formación, información y educación. Pero lo cierto es que necesitamos pensarlo de una manera integral, lo tenemos que pensar de una manera federal, y lo tenemos que pensar como la primera aproximación que podemos tener con las nuevas generaciones o con las generaciones que ya están. Porque la dificultad que encontramos más adelante es cómo se forman los cooperativistas, ¿verdad? Cada uno tiene su historia personal, pero ¿cómo hacemos la formación? ¿Cómo se da eso? Creo que es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Y si para formar un cooperativista lo hacemos cuando ya es una persona mayor que trabaja, ya es una persona que ha terminado su carrera, que ya es un profesional, estamos hablando de edades por encima de los 20, 25 años. Y creo yo que para el momento en que tienen que pasar a la toma de decisiones, se pierde un poco ese vínculo con las edades más tempranas. Eso lo podemos resolver a través de la educación cooperativa a nivel primario y secundario. Es muy distinto en los líderes cooperativos que yo he conocido en este tiempo a aquellos que tienen ese vínculo desde muy jóvenes, desde muy temprano, de los 15, 16, 18 años, que aquellos que recién se empiezan a insertar a los 25, 26, 27. Y lo más común se termina siendo eso último, digamos, ¿no? Jóvenes que no son tan jóvenes, por así decirlo, y que la verdad es una barrera que creo que tenemos que saltear. Una manera de hacerlo, que es la posible y que es la que aplicamos aquí en Bahía Blanca, es a través de las universidades. Ese momento en que uno, cuando está estudiando y se está conociendo cuál es la disciplina a la que se va a querer dedicar el resto de su vida, saber que el cooperativismo no solamente es una posibilidad de desarrollarse profesionalmente y personalmente, sino también es un movimiento que, en el que confluyen un montón de ideas, de teorías y de prácticas para un mundo más equitativo, creo que tiene un atractivo particular para el estudiante universitario. Pero bueno, es una cuenta pendiente, y no me refiero a que vayan cada una de las cooperativas o cada una de los cooperativistas a golpear la puerta de una escuela y meterlo en un aula y dar una clase. De ninguna manera. Me refiero a que es una cuenta pendiente discutirlo en serio y presentar un programa, pensar en un programa. Porque lo podemos hacer, y creo que están nuestros principios, y no tenemos que abandonar esta idea del intercambio generacional, que es necesario para la salud y para la vitalidad de nuestras organizaciones. Que las generaciones confluyan, que las edades, los géneros, los diferentes trabajadores y los diferentes puntos de vista de nuestra sociedad confluyan en un espacio que es democrático, que es igualitario y que viene a resolver los problemas de las personas. Del 7 al 10 de octubre, la ciudad paraguaya de Asunción fue sede del tercer evento regional de Cooperativa de las Américas, que se desarrolló bajo el lema El modelo cooperativo alimentando la educación y las generaciones futuras. Y tomando esta temática, le preguntamos a Nicolás Jaquet, presidente del Comité Regional de Juventud, cómo puede la Alianza Cooperativa Internacional, la ASI, impulsar cambios concretos en educación cooperativa que permitan generar trabajo digno y estimular la participación de los y las jóvenes. Yo creo que lo primero es la incidencia y las alianzas estratégicas que pueda desarrollar la Alianza Cooperativa Internacional con otros organismos o con los estados directamente. Particularmente la cuestión del empleo en la juventud es muy dificultoso. Estamos hablando de que el 60% del trabajo al que accede la gente joven es trabajo informal en América. Y entonces ya de por sí estamos partiendo de una base de una precariedad muy grave, que es el trabajo informal. El trabajo informal, que en comparación con el trabajo formal, en promedio el salario está en la mitad, digamos, ¿no? El trabajo informal paga la mitad de lo que paga el trabajo formal, sin tener en cuenta todos los otros derechos laborales que se pierden también estoy hablando de América. Actualmente, ¿en qué nos encontramos? Una volatilidad del empleo para las personas jóvenes. Mucha rotación, mucho cambio de trabajo, poca espera para poder buscar otros horizontes, animarse a cambiar completamente de profesión o de actividad económica, o hacer otra cosa distinta a lo que estudiaste o a lo que te preparaste. ¿Y por qué es eso? Algunos dicen que el mercado laboral se ha vuelto más adaptativo, más flexible en cuanto a las contrataciones, a las regulaciones y demás, porque las nuevas generaciones son de cambiar. Y otros podemos opinar que en realidad las nuevas generaciones tenemos que ir cambiando porque ya un trabajo no te garantiza que toda tu vida vas a poder progresar, vas a poder ahorrar, vas a poder tener tu propiedad, vas a poder conformar una familia a partir de un solo empleo. El pluriempleo es una realidad de la juventud, y eso que genera también cambios en las ramificaciones de la vida. Entonces, particularmente creo yo, el vínculo con la academia, con las instituciones educativas, nos puede resolver en gran medida ese déficit que tenemos. ¿Por qué? Porque claramente la escuela, la educación pública nace en nuestra historia para conformar los estados-naciones, pero también para formar a esos trabajadores. La escuela-fábrica, su formato, la manera en que se enseña, los horarios, la forma en que los alumnos están sentados en un aula, cómo se organiza el tiempo, cómo se organizan las tareas, es para prepararnos para el mundo laboral. Entonces, ¿por qué no incorporar al cooperativismo como otra forma de trabajar, una forma más libre, más igualitaria, en el que uno va decidiendo cómo desarrollar ese trabajo y lo va decidiendo con otro? Entonces, si bien la escuela tiene algunas prácticas que ya van quedando un poco atrasadas para la realidad, el cooperativismo creo que es ese punto en el que podemos unir la época de formación de las personas con la etapa de producción, la etapa activa del empleo. Desde enero de este año, bajo el liderazgo de Nicolás Jaquet, el Comité Regional de Juventud trabaja para acercar el cooperativismo a los jóvenes y fortalecer su rol dentro de las cooperativas. Organiza actividades abiertas, webinars y encuentros internacionales, cuyos resultados se reflejan en un mapa interactivo que recopila experiencias de distintas juventudes cooperativistas. Además, el espacio fomenta la formación de líderes, facilita la creación de nuevos comités y desarrolla un reglamento modelo replicable en otras cooperativas. El Comité Regional de Juventud de Cooperativas de las Américas busca incentivar la participación juvenil, ofrecer capacitaciones y servir de puente entre las cooperativas de la región y las políticas juveniles a nivel nacional e internacional. Y gracias a estas acciones, el organismo logró reconectar con sus organizaciones adheridas y aumentar la participación de los y las jóvenes en el movimiento cooperativo. Para finalizar, le preguntamos a Nicolás Jaquet qué opinión tiene sobre quienes dicen que los jóvenes perdieron interés por lo colectivo. Esto nos contestó. No es una batalla perdida contra el individualismo exacerbado, de ninguna manera. Estas ideas, estas ideologías han ido y venido en el mundo muchas veces, siempre con una agenda muy particular y en la lucha de unos contra otros, siempre proponiendo que se beneficien o que algún grupo muy minoritario sea el que se sobrepone a los demás. Pero no es para siempre, eso cambia. De ninguna manera creo que el individualismo sea una característica de la identidad de la juventud de esta época. Sí creo que es una época de descreimiento, de estar convencido de lo que uno cree, y bueno, eso lleva a que uno se vuelva más individualista, porque no acepta o no abre su mente a nuevos puntos de vista. Pero no, de ninguna manera creo que sea el individualismo una característica que marque esta época. Y lo propio está en que siempre se hace con otros. Aún queriendo mostrarse a uno de manera individual, siempre se hace frente a un otro, con otro que lo recibe, con otro que contesta, con otro que me festeja o no me festeja lo que hago, pero siempre es con un otro. Ahora, ¿cómo hacemos las generaciones más grandes, los adultos, para propiciar la vida colectiva de los jóvenes o de los niños? Esa es nuestra tarea. Esa es nuestra tarea. Revivir el club, revivir la sociedad de fomento, revivir la biblioteca, revivir las cooperativas, revivir los sindicatos, revivir todo grupo colectivo es nuestra tarea. Y creo que no se puede esperar que de un campo en el que no se siembra, de repente hayan flores. No van a crecer flores si no se las siembra en un campo que no se trabaja. Entonces tenemos que enseñarles, tenemos que contarles que en la historia algunas de estas cosas ya pasaron, que hay otra historia que se puede construir y que se puede hacer con otros. Para conocer más sobre el trabajo que hacen desde el Comité Regional de Juventud de la Alianza Cooperativa Internacional en su capítulo Américas, te invitamos a seguirlos en Instagram como CRJ Comité Regional Juventud. CRJ Comité Regional Juventud. Ahí se pueden encontrar los objetivos, las áreas de acción y las actividades que vienen desarrollando e impulsando en toda la región. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. El equipo Chic Esis del Departamento de Educación y el Espacio Transversal de Géneros del Centro Cultural de la Cooperación vienen festejando en el mes de octubre el cumpleaños de la ESI y lo están haciendo con una serie de actividades. Por ejemplo, próximo viernes 17 será el segundo encuentro bajo el lema ¿Con qué nuevas producciones teóricas contamos quienes nos interesa la ESI? Donde además se presentará el libro ESI, Derechos y Educación, de Ruth Chaquiel. La actividad, como dijimos, será el próximo viernes 17 de octubre de 18 a 20 con entrada libre y gratuita en la sala Giribaldi del Centro Cultural de la Cooperación Corrientes 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. Nadie zapatea como él, con el sombrero para atrás. Y toda la planta del pie lleva la huaina en su compás. Dulce y altivo a la vez. Y listo para enamorar. Y si el chamamé medio dulzón deja su nido en sus brazos, le cuenta cosas del campo y empieza a hablarle de amor. Y si entra la güena a suspirar, él campanea su zaino que está en lo oscuro. Qué hermoso que canta Flor y cómo toca esa guitarra Abel. Cambaleta, ven y mostrale a la gente cómo se baila en corrientes el chamamé. Flor es Bobadilla Oliva y Abel es Tesoriere. Y juntos son el dúo Bote. Arrancaron en 2012 y la voz de la misionera y los acordes del formoseño nos pueden acercar tanto músicas del sur de Brasil como boleros, algún estándar de jazz, bossa nova, un tema del Flaco Spinetta, sonoridades chamameceras o polcas y guarañas paraguayas. ¿Cómo se conformó el dúo y cuáles son, si los hay, los límites de la música que hacen? Responde primero Flor Bobadilla Oliva. El dúo Bote nace como una forma de encuentro al principio. Después tomó la forma que hoy conocemos como dúo Bote. Pero al principio era juntarnos, conocernos, comer algo rico, escuchar cassettes, de grabar. Lo primero fue un cumpleaños de Abel en el que caí de colada con una amiga riojana. Y bueno, éramos un montón de gente de las provincias en Capital Federal, en el departamento de Abel. Se armó una guitarreada y yo en ese momento estaba cantando jazz y Abel también tocaba jazz. Tenía una guitarra muy hermosa que de hecho todavía la tiene. Entonces nos pusimos a hacer un estándar. Después nos empezamos a juntar y bueno, habían canciones que cada quien traía o canciones que habíamos escuchado que nos gustaban, letras. No hay un límite puntual. En realidad lo que habla es lo que a nosotros nos convoca. Lo que cuenta, algo que traduce en un paisaje, algo que se traduce como una historia, como un momento de algo. Entonces nos fuimos armando las películas de las cosas que fuimos tocando. Hoy se abre al mundo de la música litoraleña en general, ¿no? Al chamamé como disparador, como hermano mayor de los ritmos litoraleños, y a la polca, a las guarañas, a los chamamés, a los ritmos litoraleños que están por ahí merodeando y que nos traen ese paisaje de río. Por supuesto, hay músicas de otros lados que merodean y que nutren también a esa música. Por supuesto que la música brasilera, hay mucho más música paraguaya que brasilera en nuestro repertorio, pero las influencias están, las raíces están, el jazz y los boleros también como parte de una forma de contar o de un lenguaje. Cuando la ilusión es camalote que va por esas aguas bogando a la deriva, cuando la esperanza es un islote donde cuervos y caranchos hacen pronto su guarida, llora en la costera al preguntar ¿dónde está mi amor Mamboretá? Y el Mamboretá como negando su cuerpo está balanceando en las ramas del sausal. Costera, ceibo en flor de la ribera, leñadora y lavandera, hija fiel del Paraná. Costera, no esperes en la escollera, que la lancha maderera tal vez nunca volverá. Ahora es el turno de Abel Tesoriere para contarnos cuáles son los límites de sus músicas. Creo que siento que los límites de la música nuestra están debajo de, como de una campana de la música popular, por decir. Creo que ahí está enmarcada la música que hacemos. De ahí hay un montón de cosas tomadas de quizás de otros géneros o de lo que escuchamos o de cómo nos formamos, pero está, creo que encuadrada dentro de la música popular con raíz folclórica, porque hacemos música regional del litoral, pero hay elementos del jazz, hay elementos por ahí quizá un poco de alguna cosa contemporánea, por ahí alguna cosa clásica, pero creo que dentro de la música popular sería el límite marcado para el dúo Bote. Flor nos contaba que se conocieron con Abel cuando ella entró de colada en su cumpleaños. Rápidamente congeniaron y eso fue desembocando en el 2015 en un disco que se llamó Isiri, que en guaraní significa agua que corre. Y el jueves próximo van a celebrarlo a 10 años de esa grabación en el Centro Cultural de la Cooperación. ¿Cuánta agua corrió desde entonces en esas músicas? Se cumple 10 años, Agua que corre en guaraní. Nuestro primer disco grabado allá por 2015. No sé cómo fueron las aguas porque ya corrieron, pero toda la música que se repite tiene la suerte de la cercanía de la memoria, digamos, de esa idea de que se encarrila y que es mucho más hermoso contar una canción cuando ya está sabida, ya el cuerpo sabe para dónde va. Con Abel tenemos la suerte de que desde el primer momento en que empezamos a juntarnos, desde que el grupo no se había conformado como grupo, era solamente una excusa para juntarnos y conocernos, siendo dos personas migrantes, dos litoraleños migrantes, Abel de Formosa y yo de Misiones, siempre tuvimos una conexión muy fina para la música. Y de todas esas músicas que fueron nutriendo el repertorio, Nos quedamos o hicimos pie principalmente con la música litoral que nos hacía volver a nuestros hogares. Creo que es igual en el sentido de que es entusiasta todavía juntarnos a tocar con Flor y descubrir músicas nuevas, por ejemplo, o que ella me alcance alguna música o que yo le muestro alguna música y bueno, y así empezamos a probar, a ver. Ese entusiasmo sigue estando. Y quizás en lo que cambió es que nosotros, o sea, al cambiar, porque uno todo el tiempo es distinto, ¿no? Uno mañana ya es diferente. Mira desde otro lado, quizás, usa quizás otros recursos o para tocar, o quizás también Flo para cantar, usa otras dinámicas. Que te da el tiempo, que te da la madurez un poco, por ahí tantas veces de versionar alguno de estos clásicos. Así que uno, las músicas van cambiando en relación a lo que uno cambia. recuerdos de un ayer feliz y venturoso. Recuerdo que dichoso me hiciste fiel mujer, mas hoy que te perdí es grande mi tormento, me mata el sufrimiento sabiéndome de ti. Mujer tamame, te quiero shekama, anishe moy pena, eta itero hei, volvé juntito a mí, que yo quiero gozar la dicha de vivir, que tú me habrás de dar. En ese encontrarse para guitarrear, un tema le sucedió a otro y a otro y a otro, y el vínculo siguió y se encontraron buscando músicas que no están ni en internet ni en ninguna plataforma y que están en vinilos, en cassette, que se escuchaban en sus casas familiares y que también están en la memoria de cada uno, de cada una. Ante esa relación tan fuerte y después de 13 años de estar tocando juntos, le preguntamos a Flor Bobadilla qué representa para ella hacer música con Abel Tesoriere. Hacer música con Abel para mí es necesario, porque el repertorio que abarcamos, si bien el repertorio es extenso y hacemos principalmente pie en una música que traemos, conozcamos más o menos ciertos lugares y ciertos paisajes y ciertas historias. Hay algo en la música litoral que es el lugar donde venimos. Es como contar juntos una anécdota de un viaje que hicimos solamente él y yo. Es eso para mí el dúo. Y es único. Abel es un guitarrista sensible, con una profundidad para contar, para generar textura, para generar planos, para habitar dinámicas. Es un dúo para mí único, es un compañero único para hablar desde estas músicas hacia las otras cosas que podamos compartir y lograr. Así que es necesario para mí, no hay otra forma de abarcar la música litoral que no sea de esta forma, compartiendo el dúo Bote. Dicen que el dúo se conformó a los 2 minutos de estar tocando y cantando juntos. Que el disparador fue ese, empezar a tocar. Tocaban en guitarreadas y se empezaron a hacer invitar por amigos que ya estaban establecidos o que tenían repertorios grandes. Entonces, de a poquito, fueron ocupando lugares. La pregunta ahora es la misma, pero quien responde es Abel. ¿Qué significa para vos tocar con Flor? Yo hago música con Flor porque cocina rico. No, bueno, eso también es verdad. Pero principalmente porque es un dúo que se armó y que se genera una especie de simbiosis de como de potenciación que a mí no se me ha dado mucho a cruzarme con gente de que se potencie la suma. O sea, no es una suma, digamos, es una multiplicación cuando nos juntamos. O sea que 2 más 2 no es 4, sino que es 6 o 7. Eso es lo que a mí me pasa con Flor al tocar con ella, que aparte obviamente me encanta lo que hace y siento admiración por ella principalmente. De cobre sensación tu pelo, que el vértigo se lanza a tu cintura miel, señuelo. Tu pelo trampa y sí, de abrazo eterno, ay no, de pálido fulgor tu cuello, cual nieve que encandila y ciega esta mirada herida. Tu cuello trampa y sí, caricia eterna y no, color tu luz será y al pasar turbio cristal melodías brotarán pintando tu mirar. estás en verde con mi cruz, y al descanso de este alud refugio encuentro en tu virtud. Y Siri, que reiteramos en guaraní quiere decir agua que corre, es el primer disco del dúo Bote y cuentan con la participación como invitada de la cantante Silvina Petrina. El disco fue grabado, mezclado y masterizado en Estudio Urbano en el mes de abril del año 2015. Desde entonces y hasta hoy, que están presentando nuevamente este disco a 10 años de la grabación, mucha es el agua que corrió. ¿Cómo fueron esas aguas que corrieron? ¿Qué es igual y qué cambió en esas mismas músicas? Creo que es igual en el sentido que es entusiasta todavía juntarnos a tocar con Flor y descubrir músicas nuevas, por ejemplo, o que ella me alcance alguna música o que yo le muestro alguna música y bueno, y así empezamos a probar, a ver. Ese entusiasmo sigue estando. Abel Tesoriere, guitarrista del dúo Bote. Y quizás lo que cambió es que nosotros, o sea, al cambiar, porque uno todo el tiempo es distinto, ¿no? Uno mañana ya es diferente. Así que mira desde otro lado, quizás usa quizás otros recursos o para tocar o quizás también solo para cantar. Usa otras dinámicas que te da el tiempo, que te da la madurez un poco. Por ahí tantas veces de versionar algunos de estos clásicos. Así que las músicas van cambiando en relación a lo que uno cambia. ¿Qué será de ti cuando la ilusión de tu corazón se marchite al fin? Y sientas que ya la vida al pasar deja en ti la angustia de comprender que sin esa fe que nos da el amor nada puede ser. ¿Qué será de ti cuando solo estés y recuerdes todo lo que anhelé? Mi cariño fiel te acompañará y tus amarguras disiparán, porque en el perdón de mi bendición hallarás la paz. Te hablarán de mí. En esta presentación / celebración del disco, que será el próximo jueves en el Centro Cultural de la Cooperación, van contando distintas anécdotas relacionadas con estas canciones. Le preguntamos a Flor Bobadilla Oliva si podíamos conocer alguna de esas anécdotas. La primera anécdota que contamos siempre es que nos conocimos en un cumpleaños de Abel, en el que yo fui de colada, que me llevó una amiga riojana, Lucía Sánchez, bailarina y también una gran cantora. Ella me dijo, vamos amiga, vamos, tu cumpleaños, tienes que conocerlo a Abel. Bueno, le digo, pero no me invitó. Le digo, bueno, no pasa nada, me dice, no, hay un montón de gente, igual no, cualquier cosa pasa desapercibida, me dice. Me mintió fuertísimo porque llegamos y era el departamento de Abel en 11, que vivía en ese momento, y era un departamento chiquito, un living chiquito, que son 15, 20 personas en un ambiente pequeño. Así que así nos conocimos con Abel. Otra anécdota de esa misma noche es que lo primero que tocamos cuando nos conocimos fue un estándar de jazz, Misty, que a veces lo compartimos. En estos festejos, en esta construcción de los festejos, vamos contando algunas de estas anécdotas, vamos compartiendo música y también vamos a estar compartiendo un poco de la poesía, que es algo de lo que no hemos hablado demasiado hasta este tiempo, y que hemos leído bastante también juntos con Abel para lograr los conceptos y para fortalecer sobre todo los conceptos de las cosas que estamos interpretando. Prefiero una y mil veces que te vayas, pues no eres leal ni a tu persona. prefiero una y mil veces que te vayas para arrancarte así de mi memoria. No irás de mí un lamento ni una queja, aunque me estén matando mil congojas. Prefiero una y mil veces que te vayas, porque de ti no quiero ni la gloria. Bueno, y vamos cerrando este convite a acercarse el próximo jueves a las 9 de la noche a la sala Osvaldo Pugliese del CCC a escuchar al dúo Bote, que festejan los 10 años de la grabación del disco Isiri, con entradas a 20.000 pesos. Sabés que si pagás con la tarjeta Cabal encima tenés un descuento del 50%. Antes de despedirlos le planteamos al dúo que en momentos en que todo parece ser tan efímero, tan digital, tan poco comprometido, ¿cómo se plantea un recital donde hay un compromiso muy fuerte entre el público y los músicos? ¿Les pesa saber que hay quienes pueden estar mirando la pantallita en lugar de mirar o escuchar lo que sucede arriba del escenario? Es un tiempo, sí, efímero y muy digital y también poco comprometido. Pero no hay nada como el escenario, no hay nada como el encuentro ritual de la música, así que nosotros confiamos en eso que sí pasa, en eso que también todavía se necesita, y más que nunca se necesita, más allá de que todo lo que está planteado ahora como dispersión, todo está planteado como una dispersión, incluso el arte. Todo está planteado como un quédate en casa y no salgas, no te encuentres, no hagas contacto. Hay algo muy real que sucede en los conciertos y por lo que trabajamos profundamente y responsablemente con Abel, que es que la música esté conectada, que nosotros estemos conectados, que lo que estamos haciendo no esté nomás improvisado. Hacemos listas, pasamos, damos vueltas. A veces hay cosas que están improvisadas, pero están improvisadas dentro de un marco de algo de lo que estamos completamente seguros, de algo que está estudiado y de algo que está profundizado y que hizo cuerpo. Entonces, todo tiene su forma. Y pienso que se plantea, primero que nada, estando conectados y disfrutando el momento, que es lo que siempre hacemos cada vez que subimos al escenario. Creo que es lo que pasa siempre con el dúo Bote, que es emocional y comprometido en el escenario. Quizá por ahí erramos algunas notas, pero siempre van con el corazón esas notas erradas incluso, así que al estar eso, creo que la gente eso lo percibe, incluso a través de las pantallas, pero bueno, como nosotros somos defensores de la música en vivo y de que el hecho artístico en sí es un hecho único e irrepetible, digamos, ir a escuchar música en vivo. Hasta nada, soy de la idea de que se puede oler incluso la música cuando uno está cerca. Más en este tipo de conciertos que son, son bastante íntimos y cálidos y tenemos a la gente cerca. Así que principalmente eso, tocar con el corazón de la primera hasta la última nota. Para estos conciertos que estamos preparando por los festejos son todos distintos y están armados. Entonces hay un no miedo a sobre cómo se vayan dando las cosas. Por supuesto, creo que en mi caso me preocupa más lo laboral que va cambiando y se va gestando, porque la gente tampoco a veces tiene plata para salir, o esa puede ser una excusa. En este caso nuestras entradas son siempre accesibles, entonces la gente se puede acercar, pero bueno, hay que ir viendo cómo se va dando. Nosotros cumplimos con abrir el espacio, habilitar el espacio de encuentro. Para nosotros eso es lo esencial, y no hay un miedo frente a no hay una duda frente a ese trabajo que tenemos, entonces el miedo se disipa solo. ¿Saben lo que es un tema oculto? No, va, bueno, sí, qué sé yo, que está oculto el tema. Se bueno, mató, sí, se bien. Mató. Está bien. ¿Qué será? Que, muy lineal, muy literal. ¿Será que sí. No está en los créditos, pero está por ahí abajo? Claro. ¿Se acuerdan cuando íbamos y comprábamos un CD, íbamos y lo poníamos en un equipo, empezaba a sonar, sonaba la canción 1, 2, 3, 5, 10, 12, y nos olvidábamos porque pensamos que había terminado? Y 3, 4, 5 minutos después, claro, empezaba a sonar algo. Eso es un tema oculto. Y en el disco Isiri hay un tema oculto. Cuando termina de sonar el último tema, quedan 2, 3 minutos y empieza a sonar una canción que no está en la gráfica, pero que se llama La gata bajo la lluvia. La hacen Flor Bobadilla Oliva y Abel Tesorieri. O sea, el dúo Bote, y con eso hoy vamos a cerrar el programa y a despedirnos hasta la semana que viene. Muy bien, nos despedimos hasta la semana que viene, nos escuchamos. Dale. La semana que viene. Besos a todos, chau. ¡Vamos! Tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado. No te culpo del pasado. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido, amor. Si alguna vez nos vemos por ahí, invítame un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí, lloverá y ya no seré tuya.